Seguimos acá en un día, programa con ideologías. Y como habíamos anunciado, en este momento vamos a hablar con Pekka Sorianos, que acaba de presentar su libro Morir con Dignidad en Argentina. ¿Verdad u utopía? Pekka, ¿es una verdad o una utopía que se podrá morir con dignidad? Es una utopía morir con dignidad, y es una utopía que lo he presentado, porque lo presento el 15 de junio, el miércoles próximo, en el Consejo de México a las 19 horas. Digo, por las dudas, algún valiente se quiera venir desde Mina Clavero hasta Córdoba, dudo, pero bueno, por las dudas lo presento el día 15, o sea, el miércoles 15 a las 19 horas. No, es una utopía morir con dignidad, porque a pesar de las leyes que tenemos, la 26.742 a nivel nacional, a nivel local la 10.058, y son modificatorias de 10.421, a pesar del Código Civil, el nuevo Código Civil, el artículo 59, a pesar de todo eso, yo le preguntaría, haría una encuesta entre tus oyentes, de todas las leyes que mencioné, ¿cuál de ellas ha leído? Bueno, y si hace una encuesta entre los médicos que deberían conocer de memoria estas leyes, también va a obtener lo mismo. Entonces pasa, acontece, de que si uno tiene un derecho y desconoce que lo tiene, pues no puede ejercerlo. Y así pasa con todos los actos humanos. Yo tengo $1.000.000 en el banco y no sé que los tengo, no los tengo. Pueden estar ahí toda la vida, que no, yo no los voy a poder usar porque no sé que los tengo. Entonces el desconocimiento me impide a mí ser autónomo, porque una de las cuatro condiciones de los actos autónomos, según Faden y Bechen, es el conocimiento, otra es la intencionalidad, la ausencia de control externo, etcétera. Por lo tanto, lo que se ve en la práctica, yo tengo 44 años de terapia intensiva y más de 25 años estudiando esto de la muerte digna, desde la bioética, en una transdisciplina, vemos permanentemente, me llama la gente, mirá, tengo un familiar que está padeciendo, a mi entender, una muerte indigna, porque está con sonda por todos lados, está quejándose y ya tiene un cáncer terminal y no sé qué hacer porque los médicos no le quieren retirar. Pero ¿cómo no le quieren retirar si esto? Entonces voy a hablar con el jefe de terapia de alguna clínica y digo, mirá, tal familiar, veo al paciente primero, pido permiso para verlo. La familia quiere que se haga una adecuación, se llama adecuación del esfuerzo terapéutico, y necesitaría que ustedes le suspendan todo tipo de tratamiento que no sea aquel tratamiento de confort, de aliviar el dolor, de tenerlo confortable, etcétera, etcétera. Entonces, la contestación más frecuente, pero usted está queriendo hacer una eutanasia, doctor. No, discúlpeme, doctor, pero eutanasia es la finalización intencional de la vida de un paciente por parte del médico a pedido reiterado del paciente, cuando está sufriendo una enfermedad de grave sufrimiento, ya sea físico, psíquico, etcétera, etcétera. O sea, una es una acción transitiva que se le inyecta después de reunir muchos requisitos, que si quieren después podemos poner a hablar de lo que es la ley de eutanasia, que yo acabo de ayudar a redactar a la diputada Esteves, una de las leyes, que hay tres, uno de los proyectos de ley. Pero otra cosa muy distinta es la ley de muerte digna sancionada ya en 2012, que permite, dice el artículo 1, dice, todo paciente tiene derecho a aceptar o rechazar cualquier terapia física o biológica con o sin manifestación de causa, inclusive aquellos tratamientos de hidratación o nutrición cuando los mismos prolongasen una situación de enfermedad irreversible, incurable, con grave sufrimiento físico o psíquico. Bueno, lo estoy diciendo en memoria, puede faltar alguna coma, pero esto es muy claro. ¿Y por qué no realizan esto? O sea, la indignidad en la muerte no precisa justamente no va acompañada de la mala intención del personal de salud o de la mala intención de los familiares. A veces con la mejor de las intenciones hacemos morir a un familiar indignamente. ¿Por qué? Porque el médico está seteado o acostumbrado o preparado, hemos estudiado años y años para salvar vidas. Entonces le metemos una sonda, otra, le metemos una droga, otra, intentamos por todos los medios, y está bueno que así sea, pero hay momentos en los que no hay más nada que tratar, y realmente no es que estemos dejando morir. morir, sino que estamos permitiendo que la naturaleza actúe. Del otro lado, la familia les cuesta, porque es normal que cueste en un ser humano que se te vaya un ser querido. Entonces, desde ese cariño, desde ese aferrarse a la vida, por ahí queremos que se haga un milagro cuando el médico ya nos ha dicho que no hay más nada que tratar, que ya no hay más drogas que ponerlo, porque realmente se está muriendo en forma irreversible, con un sufrimiento ya que es insoportable. Y nosotros, no, bueno, pero póngale alguna otra droga, seguramente algún milagro va a ocurrir. Esa es la tendencia natural del ser humano. ¿Por qué? Porque no hemos reflexionado críticamente acerca de la muerte. Y yo le explico una cosa, yo pongo un ejemplo clarísimo. Si usted está en un barco en alta mar y se cae en medio del océano, no puede pedir por internet que le vayan a enseñar a nadar. Si usted no sabe nadar, es muy probable que se ahogue. ¿Tá? Si sabe nadar, puede ser que también se ahogue, pero tiene más chance de salvarse. Esto es lo mismo. En las cercanías de la muerte, uno está tan angustiado, tan agobiado, tan vulnerado por múltiples factores, que es difícil reflexionar tranquilamente, éticamente, saber qué valores perseguía la persona que se está muriendo, cuál es la dignidad que vale en la muerte, la dignidad del que se está muriendo. Sin embargo, esto es que es tan fácil de responder teóricamente, en la práctica no sucede por lo que le acabo de decir. Claro, hay una cuestión moral, ¿no? ¿Puede ser que se mezcle algo moral en esto de que no lo podemos dejar morir? Vamos a diferenciar, ahí para que seamos exactos con los términos. Sí. Moral viene de mores, costumbres, o sea, que es una serie de comportamientos que los seres humanos consideramos como válidos. Por ejemplo, es moral en la India que esté mal comerse una vaca. Claro. Es inmoral para los hindúes comerse una vaca. Para nosotros, para los no veganos, no es inmoral comerse una vaca. Ahora, para un vegano sí es inmoral, ¿verdad? A veces confundimos moral y ética. Las reflexiones que nosotros hacemos sobre ciertas moralidades es una reflexión ética, ¿está? Sí. Entonces, de repente, nosotros, si hay un testigo de Jehová que su moralidad le indica que está mal que le pasen sangre, nosotros debemos respetar esa moralidad. Porque él está rechazando un tratamiento porque él tiene una creencia que debe ser respetada. Por eso hablamos de autonomía y la voluntad. Si no, estaba hablando todo el día. Hablo un poquito usted. Sí. Peca, buenas noches, Ariel es mi nombre. Te hago una consulta. Entonces estamos hablando de una ley que ya está sancionada, que no se aplica por múltiples razones. Que sería, digamos, el poder dejar ir en paz a una persona, básicamente, pero estabas mencionando un proyecto de ley que colaboraste a redactar. ¿Cuál sería la diferencia en este proyecto de ley nuevo, que entiendo que es la ley de eutanasia? Una permite retirar tratamiento, que es la ley de muerte digna. Sí. O sea, todo paciente tiene derecho a aceptar, rechazar cualquier terapia. Y otra es a ciertos pacientes como Alfonso Oliva, en los que no hay nada que retirar, claro. En los que ya el paciente se está muriendo irreversiblemente con grave sufrimiento y no hay nada que retirar, ahí el paciente, luego de ciertos requisitos, como ser que el médico de cabecera consulte al médico consultor, que se llama, este emite una opinión sobre si el paciente ha tenido todo el acceso a la medicina paliativa, sobre si el paciente no está en una depresión aguda que puede ser revertida con droga, etcétera, etcétera. Después va a una conserjería, que es una transdisciplina justamente formada por paliativistas, terapistas, dieticistas, que lo ven integralmente a la persona y ven realmente que, por ejemplo, un buen ejemplo de Alfonso, que se va a llamar Ley Alfonso. Alfonso era un paciente de 36 años, allá en el 2018 nos consulta porque tenía ELA, una enfermedad que es esclerosis lateral amiotrófica, neurodegenerativa, que te va paralizando paulatinamente todos tus músculos hasta dejarte sin movimiento. Alfonso, cuando yo lo veo, movía solo las pestañas. De noche soñaba que jugaba, que corría, que hacía el amor, y de día se despertaba en una silla de ruedas, movilizando solo las pestañas sin poder tragar ni un sorbo de agua, sin poder movilizar ni un dedo, y él se comunicaba por medio de una computadora, pestañaba, miraba la H, la O, pestañaba mirando la L, y después de 15 segundos decía hola. ¿Qué hacíamos nosotros con este tipo de paciente, como Alfonso Oliva, que fue el primero que pidió la eutanasia en la Argentina? Él sabía que no iba a llegar para él, pero nos hizo prometer que nosotros íbamos a luchar. Porque este tipo de pacientes no tienen nada que suspender, no tienen droga, porque no están viviendo gracias a drogas. Le podíamos retirar, sí, la gastrostomía, él se alimentaba por vía de un tubo. Cuando le preguntamos a Alfonso qué es lo que más extrañaba de la vida, él después de 20 minutos nos contesta y dice, voy a ser franco, hacer el amor, jugar el fútbol y comer. ¿Ah? Esto que han hecho ustedes o yo esta mañana, llevarnos un vaso de café o un mate, o un vaso de agua, que yo sí me acabo de tomar porque me atraganté, disculpas. Esto no lo podía hacer, Alfonso. Esto no lo podía hacer. Entonces, él estaba en un sufrimiento psíquico, porque no tenía casi sufrimiento físico, no podía mover un dedo, pero sí psíquico insoportable. Sí. Entonces, él, en forma altruista, nos hizo prometer que íbamos a tratar de que se sancionara. ¿Y qué es la eutanasia? Es la finalización. Después de que pasen todos estos requisitos que le mencioné, la finalización intencional por parte de un médico a pedido de este, o si no, el paciente tiene que haberlo dejado escrito previamente. A diferencia de la ley de muerte digna, la ley de muerte digna, supóngase que un paciente queda en coma, en un estado vegetativo, y ya no puede ni razonar, no es capaz, lo puede pedir un familiar, que le retiren el soporte vital. La eutanasia no, la tiene que pedir la misma persona. O si no, por ejemplo, en el caso de un Alzheimer en sus comienzos, que la persona es capaz, ahora yo no quiero la eutanasia, pero dentro de 5 años, cuando yo no pueda reconocer a nadie, sea una carga para mi familia, yo quiero que me provoquen la eutanasia, ¿está? Entonces, es una elección a cabalidad, con toda su conciencia, con toda su capacidad autónoma, y decide el paciente luego de haber pasado toda esta serie de requisitos. Por lo tanto, es ética y legalmente segura. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Pecas, ¿qué tal? Buenas noches. Gonzalo te saluda. Buenas noches. ¿Y qué posibilidades hay de que salga? Muchas. Mira, buena pregunta, porque la gente cree que no. Y sin embargo, nosotros, con la diputada Esteves, se hizo una encuesta aquí en Córdoba con una consultora muy seria, que es la de Gustavo Córdoba y asociados, no me sale el nombre, ahora empieza con Z, esa consultora hizo una encuesta en toda la provincia de Córdoba y el 68% de los cordobeses está de acuerdo con la ley de eutanasia. Fíjese usted, ¿no? Qué número, que es sorprendente, ¿no? Sí. Y usted me dirá, pero esta es una provincia muy católica, y fíjese, y la vamos a comparar con España, que también es muy católica. El 85% de los españoles, que ya la ley de eutanasia está sancionada en marzo del año pasado, ya lleva más de un año la ley de eutanasia en España. El 85% de los españoles estaba de acuerdo con la ley de eutanasia. Entonces usted haga una encuesta entre sus oyentes y se va a sorprender, porque yo siempre me comunico después con la gente que me hace reportaje y le digo, y fíjate qué dicen tus oyentes, me devuelven los llamados, no tenés idea, Peca, la cantidad de llamados, pero a favor o en contra de todo esto, todos a favor, la mayoría a favor. Bueno, esto me iba dando una pauta, por eso le pedí yo la encuesta a la diputada de TV, y bueno, por suerte se le hizo, porque si no uno habla en el vacío, uno cree que la gente está a favor, tiene esa sensación, uno que está en el tema ya conoce un poco más, pero la gente que no está en el tema, ¿por qué? Porque nadie habla de la muerte, hay una negación cultural, salvo estos 2 últimos años, de hablar de la muerte, porque quién se va a poner en un bar en vez de hablar, qué sé yo, de cómo salió de grano, talleres, o de qué vas a hacer el sábado y el domingo, qué, si no, como un asado, no, te vas a poner a hablar de la muerte. Salvo estos 2 últimos años, que sí, se habló más de la muerte por esta trágica pandemia, ¿no? Porque cada uno de nosotros ha tenido, lamentablemente, algún familiar, o un ser querido, o un colega que se nos murió lamentablemente de COVID. Pero antes, ¿quién hablaba de la muerte? Nadie, claro. Nadie. Y Peca, ¿y es probable que si sale algo a nivel provincial no salga a nivel nacional? Que salga solo en Córdoba. No, esto es una ley nacional. Son tres proyectos de ley a nivel nacional. Son tres proyectos presentados, uno por el diputado Cobos, otro por la diputada Esteves y otro por la diputada Jimena Latorre. Son de distintos colores políticos y fíjese usted que esto es transversal a cualquier ideología política partidaria. Porque esto es política de salud, esto es, fíjese lo que decía Kant en el siglo XVIII, el Estado, decía Kant, es el responsable de resguardar la libertad individual. ¿Y qué mayor libertad de la que poder vivir dignamente y como parte final de esa vida poder morir dignamente? Entonces no está haciendo ni más ni menos que su deber como Estado, o sea, respetar las libertades individuales. Nosotros no vamos a obligar a nadie si sale la ley a que se eutanasie. El que realmente tenga las condiciones y quiera esa práctica la va a tener. El que quiera morir con dolor o con sufrimiento, o el que quiera ofrecer su sufrimiento, todas las religiones serán respetadas. Acá nadie va a obligar a eutanasiarse a nadie. Claro. Es más o menos, ¿se acuerdan la ley del divorcio que dijeron que los divorcios iban a aumentar? Mientras usted y yo estamos hablando, hay tres personas en Buenos Aires que me hablan casi todos los días para ver cuándo diablo se va a tratar la ley. Y yo digo, mire, esa respuesta no la tengo. Doctor, pero usted que tiene tanto contacto, mire, pero yo no puedo, la verdad que no puedo mandar al Senado que se ponga a tratar sobre tabla. Pero doctor, trata con cada estupidez y nosotros nos estamos muriendo. Mire, la verdad que no puedo ayudarle, he hecho lo máximo que he podido, que ha sido redactar parte de la ley. Pero bueno, hay gente, otra, que clandestinamente busca a alguien que le brinde la eutanasia. O sea, si usted me pregunta cuánta gente, y no sé por qué es clandestino. Claro. No, es que cuando decía recién, doctor, esto de que nadie se pone a hablar de eso, a mí me pasó personalmente ir a visitar un amigo que vive justamente en Buenos Aires, pero bueno, estaba acá en el valle detrás de la sierra, y nos contaba una enfermedad rara que tenía, y que él se sentó con su hija a decirle, yo, a mí, déjenme morir, no, pero que no se puede, qué sé yo. Y él en un momento me dice, claro, lamentablemente acá no hay una ley de eutanasia que te permita legalmente acceder a esas cosas. Y ahí justamente le comenté de estos proyectos de ley Alfonso, de todas estas cosas, que él quedó totalmente sorprendido. Porque había sido un tema de conversación. Por eso sacamos el libro. Porque esto está escrito en un lenguaje coloquial para que lo entienda todo el mundo. También para que lo entienda el personal de salud, porque el personal de salud lee poco sobre estas cosas. Entonces lo vamos a presentar. Ya tenemos invitaciones de La Rioja, Catamarca, Misiones, Paraná, Taba, casi todo el interior provincial, bueno, falta que me invite a Mina Clavero, no me han invitado, pero vamos a presentarlo en todos lados, porque esto es algo que, si hay algo que nos iguala a todos, es la muerte. Peca, le hago una consulta. Bueno, primero, si va a venir a Mina Clavero, venga en verano porque ahora hace mucho frío. Para empezar, no se lo recomiendo. El año pasado o el anterior, recuerdo haber acá leído en la radio una noticia de una joven, creo que era en Dinamarca, que después de muchos años de depresión decide pedir la eutanasia en su país. No recuerdo la verdad si era en Dinamarca. Y se la habían dado. Era un caso psiquiátrico que, bueno, la chica mencionaba que después de miles de tratamientos ya estaba harta de tanto tratamiento y decidía terminar con su vida. Bueno, más allá de que no recuerdo bien qué país es, la consulta va, ¿cuál sería el ejemplo a nivel legislativo o legal en el mundo, digamos? ¿Cuál sería la ley o el país que está más avanzado en función de este tipo de leyes? Todos los países dicen sufrimiento psíquico, físico, insoportable. O sea que en eso, ni amargo no está legislado, lamentablemente. No debe ser danesa, no sé de qué caso me está hablando. Pero aquí en Latinoamérica se está tratando en Uruguay, no está. En Colombia solamente está sancionada. Los otros países son Luxemburgo, Holanda, Bélgica, Australia recientemente, algunos estados de Estados Unidos, y no se me está escapando a ninguna, España, sí. Claro. Bien, Peca, la verdad es que uno se queda pensando, y sí, yo creo que va a empezar a ser tema de conversaciones, porque es algo, hay una cosa cultural muy fuerte de no hablar de la muerte, y la pandemia nos puso de cara a una realidad totalmente distinta, ¿no? Sí, mire, a usted me preguntó de la moralidad. Los cambios morales en una sociedad se producen de a poco, muy de a poco, salvo que haya una guerra o una pandemia, ¿no? O un desastre, algún desastre natural. Ahí se producen más de golpe. Y la pandemia nos ha producido, vaya si nos ha producido cambios. Claro. Y otra cosa que me pareció muy interesante leyendo las notas que le vienen haciendo, cuando dice, permitir morir no es lo mismo que dejar morir. Claro, porque las palabras marcan realidades. Según Mario Alfonso Puig, que es un español que habló mucho de esto, cuando uno dice eutanasia no es lo mismo que decir buena muerte. Y si uno dice aborto no es lo mismo que decir interrupción voluntaria del embarazo. Y si uno dice dejar morir, parece que uno estuviera desentendiéndose. No, está permitiendo que la naturaleza actúe, que no es lo mismo. Es más o menos la misma acción. Para decir retirar droga, pero no es que uno lo esté dejando, está dejando que la naturaleza actúe, y no me estoy encarnizando pseudoterapéuticamente, porque terapéutica no tiene nada, porque no voy a curar nada, sino que le voy a prolongar la agonía con el paciente. Entonces lo estoy haciendo sufrir, con la mejor de las intenciones, estoy haciendo sufrir a alguien. Claro. Bueno, Peca, no hay mayor, perdón que te interrumpa, no hay mayor indignidad. No hay mayor inhumanidad, perdón, en la vida que la del morir indignamente. No hay mayor inhumanidad en un ser humano que dejar a alguien morir indignamente. Uy, sí, de eso podríamos hablar horas y horas sobre eso, ¿no? La carga que tiene. Pecas, vamos a tratar, yo también tengo un resfrío que no estaría bueno que viniera ahora porque no podría ir a escucharlo. La estaría escuchando un poquito resfriado, después le vamos a dar algo de consultas gratis. Ah, bueno, me vendría bárbaro. Yo me ahogo la garganta y usted la nariz. Totalmente, no, Peca. Usted porque se quiere contagiar, por eso. Sí. Peca, vamos a ver si hablamos con la municipalidad que se juegue con un hotel con calefacción para poder traerlo entonces próximamente a que presente el libro. Yo veraneé toda mi infancia en Mina Clavero, o sea que conozco cada rinconcito de Mina Clavero. Bueno, ojalá que podamos hacer alguna gestión. Es cierto, cuando pase un poco este frío, porque la verdad que hace mucho frío en este momento. Le voy a hacer propa, le voy a pasar un chivo. Iba a la feria Agüero. Usted es muy joven, ya no está mal la feria Agüero. Tampoco tanto, por algo estoy resfriada, ya no me aguanto mucho el frío. Pecas. A mí tampoco me gusta. Ojalá la próxima vez que hablemos ya tengamos la ley sancionada. Ojalá. El cielo los deja. Bueno, Peca, sabemos que anda full con esta presentación, ya vamos a ver, estaría muy bueno poder traerlo cuando pase este frío, vamos a hablar con la gente que pertinente, y bueno, mucho éxito y esperamos que, bueno, que Argentina pueda tener una muerte digna, ¿no? Vamos a hacer bastante ruido con este libro y insisto, es un lenguaje coloquial, o sea que cualquier persona puede acceder y fácilmente a la lectura y comprender, tiene una comprensión muy fácil del texto. Peca, la última de mi parte, ¿el libro solamente en formato físico se puede conseguir? Por ahora sí, ya estamos viendo, porque la demanda que hemos tenido es impresionante, no sabe usted la cantidad de gente que nos está preguntando lo mismo a nivel país. Entonces vamos a ver, estamos, porque vio que rapiñan los intermediarios, entonces sí, para sí. Que no se encarezca el libro, estamos tratando de ver la forma más barata para que todo el país pueda acceder a este libro. Perfecto. Bien. Perfecto. Bueno, Peca, lo dejamos, que sabemos que anda full, así que bueno. Próximamente tendremos noticias. Qué bueno, que se mejore. Bueno, ojalá que no tenga que llamarme por una muerte digna, por favor. Si yo le quisiera, le tendría que contar, pero bueno, no, tenemos bastante. Lo vamos a dejar para otra ocasión. Peca, muchísimas gracias. Les mando un gran abrazo y que estén bien, que tengan buenas noches. Abrazo. Buenas noches. Just like a wartime novelty, tied to